Bien, no es un final, en realidad todavía no ha encontrado la CTA este final que muchos aguardan, ver qué es lo que va a suceder. Recordemos que en la conducción sigue estando al frente Yasky, esto por intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, que le ha extendido el lugar que ocupa Yasky, ¿no? Por esta situación que no se define en la CTA. Estamos en contacto telefónico abordando esta ratificación que han hecho del llamado a elecciones con Virginia Celione, de AT Seccional Centro, secretaria general. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, para abordar este tema, ratificando nuevamente este llamado a elecciones, Virginia. Sí, desde la de la lista 1, desde los compañeros que convocaron a esta elección, ¿no? Conforme a lo que se había acordado, conforme a lo que se había expedido el tribunal arbitral, se definió la convocatoria de elecciones. El Ministerio de Trabajo, como vos bien decías, vuelve a intervenir planteando o desconociendo la validez de esta convocatoria, pero de todas maneras nosotros hemos ratificado esa convocatoria porque entendemos que el Ministerio de Trabajo, que sistemáticamente se negó a conocernos como central, no tiene nada que hacer ni que opinar en este tema, ¿verdad? Uh-huh. Es decir que hay una toma de partido con una intención de fondo. Por parte del Ministerio es lo que ven ustedes. En realidad nos parece muy sugestivo que un ministerio que nunca, vuelvo a repetir, nunca nos otorgó la personería gremial, de repente se interese tanto por nuestra central como para prorrogar el mandato. Según ellos, de una comisión administrativa, pero en realidad lo que esto encubre es en la prórroga del mandato de Yasky al frente de la central. Ajá. Y bueno, ahora nuevamente intentando por todos los medios que estas elecciones no se hagan, elecciones que nosotros entendíamos iban a ratificar lo sucedido el 23 de septiembre, que era volver a, digamos, a dar a, digamos, quedaría en evidencia que nuevamente quién era realmente el ganador de estas elecciones, ¿no? Bien, lo que está convocando la lista 1 que tiene a la cabeza Pablo Micheli y a usted en sintonía es el llamado a elecciones complementarias en la CTA. A ver, ¿qué significa esto, Virginia? Bueno, en realidad, como ustedes bien saben, hubo una serie de impugnaciones cruzadas del acto eleccionario realizado el 23 de septiembre. Ambas listas han acordado acatar lo que definieran la Junta Electoral Nacional y el Tribunal Arbitral en una segunda instancia. Estas dos, tanto la Junta Electoral como el Tribunal Electoral, se expidieron y definieron hacer lugar a las impugnaciones realizadas respecto de las elecciones de Mendoza y otras dos provincias y 48 mesas de distintas provincias de nuestro país. En vista de eso, se resolvió convocar a elección complementaria, parte de, lo sugiere el Tribunal Arbitral también, convocar a elección complementaria, o sea, nuevamente llamar a elecciones en estos lugares, y en Esteban Echeverría, donde no se habían podido efectuar las elecciones, se habían suspendido. De todas maneras, nosotros planteábamos, y creo que de ahí surge esta cuestión de impedir que se realicen estas elecciones. El 23 de septiembre Micheli ganó por una diferencia de más de 18.000 votos y el resultado de esta elección complementaria no modificaría ese triunfo. Uh-huh. Lo que ellos quieren evitar justamente vuelva a ratificar este triunfo de Pablo Micheli. Bien. En principio, la fecha estimada para estas elecciones, esta convocatoria de elecciones complementarias, era la de mañana jueves 9 de diciembre. ¿Esto se mantiene, Virginia? Sí, sí, las elecciones se llevarán adelante. Volvemos a repetir, el Ministerio de Trabajo acá no tiene ni qué opinar. Salir a pregonar ahora que lo hace el nombre de las facultades que tiene parece hasta como muy cínico, cuando vuelvo a repetir, jamás nos ha reconocido ni otorgado la personería gremial y ahora pretende decirnos lo que tenemos que hacer. La CTA de los trabajadores no es del Ministerio de Trabajo y ni de ningún funcionario ni de ningún gobierno. María Virginia Martín, del Servicio Informativo, interviene un segundo en la conversación. ¿Cómo le va? Muy bien. Preguntarle, ¿Olavarría no había quedado entre las mesas, digamos, disputadas para este nuevo llamado de elecciones complementarias? O sea que aquí, digamos, en la ciudad no va a tener repercusión este llamado, ¿o se va a volver a votar igual? No. Solamente la elección será en aquellas, en tres provincias y en 48 mesas de otras provincias, pero Olavarría no está incluida. Bien. No va a haber elecciones acá en Olavarría. Bien, y una pregunta a futuro. ¿Cómo cree que se va a poder trabajar con la actual conducción en manos de Alex Giese, que fue ratificada en las elecciones de CTA, sabiendo que por ahí Pablo Micheli no está en la misma corriente que él? De hecho, no están en la misma corriente. ¿Cómo creen que ustedes a nivel local van a poder trabajar? Bueno, hasta el momento, a partir de las elecciones, no se ha producido ningún tipo de convocatoria por parte de la CTA local. A ningún tipo de reunión. Me parece que esto trasciende, ¿no?, lo que puede ocurrir acá en Olavarría. Me parece que a partir de mañana va a haber dos centrales, ¿no?, porque creo que esto, por ahí esto es un poco personal lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo creo que hay cosas, me parece, de las que no se vuelve. Creo que está muy claro cuál es la postura, ¿no? Y creo que, digamos, nosotros vamos a seguir peleando por una central democrática. Yo creo que mañana va a ser como un renacimiento de la central o una nueva central, digo, a partir de las elecciones de mañana. Yo creo que ya hay cosas que son imposibles de revertir. Virginia, en este sentido, si mañana se da esa ratificación de la que usted daba cuenta, ¿piensa que va a dejar de intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación y Hugo Yasky dará un paso al costado para darle lugar a Pablo Micheli? La verdad que eso habría que preguntárselo a Hugo Yasky. Yo creo que Hugo Yasky hizo exactamente lo contrario de cada cosa que acordó que iba a hacer. Así que no creo, su intención creo que no es dejar ese lugar que legítimamente está ocupando, porque el 23 de septiembre fue elegido secretario general de la central, Pablo Micheli. Le agradecemos mucho por su tiempo y la información, Virginia. Gracias. No, gracias a ustedes. Virginia Celione, en torno a este tema de la CTA, aguardando la definición que se dé. Recordemos que Virginia es secretaria general de ATE, seccional centro.